tú pensabas que este hombre se iba a quedar afuera, pero tú eres loco. ¡Suéltala! Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincao. Y la madre el que no diga que yo aquí le he montao. Wow, a darte como nunca te han dado. Y la cosa suena raca. Levanta la manita en el aire, muévela, sí. Y date una vueltita ligerita, ay mamá, sí. Dale para abajo que te quiero ver gozar, sí. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Yo. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Wow, a darte como nunca te han dado. Y la cosa suena raca, taca, taca, taca, taca, raca, taca. Y la cosa suena raca, taca, taca, taca, taca, raca, taca, taca, taca. Mi música te causa movimiento involuntario. De lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo me canta, pues ellas menean. Con Warner, Tío y Tony, ella se va pa' que la vean. Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo. Que si te gusta que te vean. Menea, menea, y esto es pa' que tengan sexo. Que si te gusta que te vean. Más duro que nosotros no hay nadie, tú no te das cuenta, chico. Oye, papi, ya escuchaste al jefe. Todavía está en disfraz. Dani Cejas. Bien pegado. A la colita. A la colita.